Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libre a la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? ¿Qué poca serie? Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Integrando. Jugando de escondida. Todo es más mal. Boludo que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Se viene el domingo de elecciones. En Brasil, vamos a empezar por Brasil, por lo menos señalar, recordar que el próximo domingo hay segunda vuelta. Segunda vuelta, exactamente. Allí en las últimas horas prácticamente, y poniendo toda la carne en el asador, por decirlo de una manera burda quizá, pensando en Lula, que salió a hacer campaña decididamente por Dilma. Bueno, allí Dilma tiene un par de puntos nada más sobre Daecio Neves, según casi todas las encuestas. Allí van entonces hacia la segunda vuelta. Pero yo quiero escuchar sobre la otra elección. En Uruguay la cosa está bastante pareja. Ahí tenemos varias encuestadoras. Cifra le da el 42% al Frente, el 31% al Partido Nacional y al Partido Colorado el 17%. Radar le da el 40,7%, que es un poquitito menos, al Frente Amplio, 26% al Partido Blanco y 10% al Partido Colorado. Lo que amplía es la cantidad de indecisos, el porcentaje de indecisos para Radar. Estas son las últimas. Equipos tiene 16% de indecisos todavía en su última encuesta y le da el 39% solamente al Frente. Uh-huh. Al Frente Amplio. Bueno, allí están los candidatos en toda su gama, pugnando por lo que va. Por, no va a ser en primera vuelta nadie, ninguno, ¿no? Y la suma de lo que es la derecha clásica en el Uruguay, que es el Partido Nacional y el Partido Colorado, ya lo señalamos y lo mostramos un poquitito en el programa pasado, se impondría sobre el Frente Amplio. De cómo, en segunda vuelta. En segunda vuelta. La suma de ambos, sí. Es muy difícil creer que algún integrante del Partido Nacional, del Partido Colorado, vaya a votar al Frente Amplio en segunda vuelta. Y bueno, lo que esto marca, esta primera vuelta, es la composición del Parlamento. Con estos números, el Frente estaría perdiendo la mayoría con la que gobernó, un poquito más amplia la mayoría en el primer mandato, es decir, el mandato de Tabaré Vázquez, y igual sostuvo esa mayoría en el mandato de Mujica. Recordemos que una mayoría que no le sirvió al Frente, por ejemplo, para derogar la ley de impunidad. No le sirvió, recordémoslo. Así que bueno, ahí estamos. En la izquierda, la mayoría de los partidos de la izquierda uruguaya rozan el 1%. Veremos hasta dónde las encuestas dicen la verdad. Con respecto a lo otro que se juega, que es dolorosísimo en estas elecciones, que es el plebiscito para la baja de la edad de imputabilidad de 18 a 16 años. Algunos agregan en delitos graves, es la baja de la edad de imputabilidad para de 18 a 16 años, punto. Estuvimos pasando varias de las campañas a lo largo de todos estos programas, ¿no? Exactamente. Que se están haciendo para que no se baje la... Claro, hubo 50.000 personas la semana pasada en las calles y contra la baja, por supuesto. Pero no obstante, el 54% en el caso de el que da más es el 54% entre el voto seguro a la baja y el probable a la baja. Es un 54% por la baja. El que da menos da un 50%. Por eso digo que es doloroso desde cualquier lugar. Cuando nos ponemos a mirar de dónde vienen los votos, ya lo dijimos también, la cuarta parte de los que van a votar a la opción del Frente Amplio vota además para bajar la edad de imputabilidad. Más allá del contraste que aparentemente significa esto, si uno mira un poquitito las políticas sobre derechos humanos de los jóvenes de estos últimos años que instaló el Frente Amplio, que instaló el gobierno progresista entre los dos gobiernos, porque arrancó en 2008 con la ley de procedimientos policiales, todas fueron restando derechos a toda la población y en particular a los más jóvenes. Fueron hacinando jóvenes en las cárceles y fueron torturándolos a los jóvenes. Recordemos que esto de las torturas, que algunos se niegan a decir que fueron sistemáticas, pero bueno, que existieron, cuando apareció la denuncia, que fue a principio de año, en el mes de febrero, cuando eso tomó estado público, algunos funcionarios políticos del gobierno llegaron a decir que no era momento para hacer esa denuncia, porque estábamos frente a un año electoral. Entonces no era momento para hacer esa denuncia. Bueno, la justicia hace un par de semanas decidió procesar a dos funcionarios por torturas, dos funcionarios del INAU, dos funcionarios del ente que se ocupa justamente de los jóvenes detenidos por tortura. O sea que la justicia avaló absolutamente esas denuncias. Bueno, sobre derechos humanos nos quedó pendiente justamente, pusimos un par de miradas el otro día en el aire, una fue la de Sebastián Ríos desde Tacuarembó, la otra desde Lilian Abrazinskas desde Montevideo, la mirada de feminista sobre políticas de género de estos 10 años. Convocamos esta vez a Najita Jaroñán, que es ingeniera agrónoma, docente, además forma parte de Construcción Colectiva de la Memoria y la Defensa de los Derechos Humanos de Ayer y de Hoy. Y le preguntamos, obviamente, su análisis sobre estos 10 años casi de gobierno progresista sobre los derechos humanos. Fue una de las banderas del Frente Amplio, más allá de que algunos lo hayan apoyado, otros menos, pero me parece que fue una de las banderas. En el 2004, 2005 en realidad, cuando asumen, hasta ese momento todavía era una de las banderas. ¿Qué se hizo por esos derechos humanos? Nosotros cuando hablamos de derechos humanos en el año 85, que es cuando termina el periodo dictatorial, lo primero que se plantea es luchar por verdad y justicia, lo más aparentemente lo más natural, ¿verdad? Luego de pasado un periodo de terrorismo de Estado, bueno, que se conozca la verdad de lo ocurrido, que se haga un reconocimiento de todo lo realizado, que haya una reparación moral a todo el daño realizado por el Estado terrorista y que se imparta justicia. Claro, estamos hablando de una justicia burguesa, ¿verdad? En el 85 empieza el gobierno electo en urnas con candidatos que no pudieron ser electos y gente que no pudo votar, con presos políticos durante las elecciones y además muchos proscriptos. Al poquito tiempo se votó una ley de impunidad justamente para preservar a todos los terroristas de Estado. Y desde entonces eso no ha cambiado. Hay un artículo que se ha querido interpretar y por lo tanto algunas cosas pudieron cambiarse, pero el fondo de la cosa, que es la impunidad para los terroristas de Estado, no se ha cambiado. Y la preocupación es también... Los golpes de Estado en nuestros territorios lo han dado los militares, de alguna manera. O sea, sea cívico, militar o militar, el golpe en sí lo dan los militares. Pero no es por iniciativa de ellos en nuestro país, sino por iniciativa del poder económico. Ese poder económico, además, no está mencionado y no ha sido tocado para nada. Claro. La impunidad es una cosa muy grande, muy preocupante. Y nosotros hemos tratado de buscar resquicios y formas, y algunas equivocadas, porque cometimos el error de plebiscitar eso, y lo cual luego nos enteramos que las violaciones de lesa humanidad no se plebiscitan, que había que haber buscado otra forma de lograr que eso se anulara. Pero de todas maneras, obviamente hay una falta de voluntad en los políticos de tomar la decisión de que la impunidad se acabe. Y obviamente significa que hay una presión mucho más fuerte que la nuestra del poder económico y el poder militar. Hace pocos años, en el 2010, hubo unas modificaciones a través de las cuales los expresos políticos realizamos una serie de denuncias colectivas en los juzgados. Y un poquito antes se había empezado en 2006 a hacer juzgamiento de algunos de los militares e incluso fue histórico que fue el primer país que llevó preso al primer dictador civil. Eso fue, es histórico. Claro, claro. Ahora. Sí, estás hablando de Bordaberry, de Juan María Bordaberry. Es el primer país. Pero eso no hace que se vaya al fondo del tema de la impunidad. Entonces, algunas cosas son pequeñas celebraciones, pero por otro lado vemos que los militares que son denunciados son citados a los juzgados y aducen inconstitucionalidad de las leyes que se votaron posteriormente y por lo tanto vuelven para su casa. Entonces, están caminando por nuestras calles, están gozando de muchos privilegios, tienen cargos importantes, ellos siguen avanzando en su carrera, sueldos brutales, impresionantemente altos, para lo que es el trabajador, ¿no? Son vergonzantes las condiciones en las que los pocos militares presos que hay están en una cárcel VIP, una cárcel que no es una cárcel corriente, y por otro lado, casualmente van visitan el hospital militar muy seguido, digamos, para, bueno, cambiar de lugar y estar en mejores condiciones. Eso nadie va a decir que es por enfermedad. Bueno, pueden tener enfermedades, pero sabemos que no. Entonces, todas esas cosas provocan ruidos en nosotros. Las cosas de fondo no están resueltas. Se sigue fomentando la teoría de los dos demonios. Acá había un bando y otro bando peleando por igual, lo cual es absolutamente falso. Y eso los historiadores lo han estudiado, digo, y todos los que hemos vivido sabemos que no es así, ¿no? Es más difícil de explicar teniendo en cuenta de que en el gobierno hay varios ex tupamaros, no solo el presidente, ¿no? ¿Ellos también abonan la teoría de los dos demonios? Es que ellos son algunos de ellos son los que siempre sostuvieron la teoría de los dos demonios. No nos sorprende eso porque los hemos discutido con ellos en distintos ámbitos y ellos siempre han sostenido eso. O sea, no nos sorprende porque están convencidos de eso, pues se ve que es algo que no logran ubicar y no les interesa, están absolutamente convencidos de eso, claro, lo llevan adelante. Y no son los únicos, hay otra mucha gente, no solo de esa organización política, de otras también, que con aquello de echarle la culpa a claro. gente que no estaba de acuerdo con la vía armada y entonces, bueno, le echa la culpa a los que tomaron las armas. Claro. Y eso es triste, ¿no? Porque es cuando los pobres se pelean entre sí en una situación que el culpable es el que tiene el poder, ¿no? Si hacemos una elipse, si transitamos un ratito lo que ocurre con los derechos humanos hoy, nosotros hemos recibido, sobre todo, no únicamente, pero sí sobre todo a través de Luis Pedernera, algunas informaciones que son realmente preocupantes de lo que ha ocurrido en estos 10 años. En Uruguay está operando la DEA, que sabemos que es un organismo represor y no combate la droga. No hemos visto resultados en su lugar de origen, que es Estados Unidos, ¿verdad? Está operando el Mossad, el Servicio Secreto Israelí. El Mossad está dentro del Ministerio del Interior. La policía se está entrenando en Israel, el Estado terrorista. Empezó el gatillo fácil. Se infiltran policías, o no son policías, son personal de inteligencia. Los infiltran en las manifestaciones. Eso se ve con naturalidad hoy. En otro momento era un gran escándalo en nuestro país. No es un escándalo que infiltren personal de inteligencia en las manifestaciones. Los infiltran para que no haya problemas, te dicen, y se toma con naturalidad. Yo estoy espantada de la naturalidad con que vemos tantas cosas en este país ahora. Y estamos llenando la Ciudad Vieja, el centro, y son un cordón con cámaras de seguridad, y aplaudimos. En otro momento se habló de poner cámaras. El Gran Hermano nos está invadiendo, nos están observando por todos lados, estamos vigilados totalmente y nos parece lo más natural, supuestamente porque van a cuidar nuestra seguridad. ¿La seguridad de quién? Se salió a hacer una movilización cuando hubo un gatillo fácil en concreto, pero es una política total de Estado que haya gatillo fácil, obviamente, en determinadas zonas. En la medida que nosotros seguimos entrenando personal para especializarse en, ¿para qué es? Claro. Me estás diciendo que es muy corta la reacción, pero ¿hay alguna forma de corregir este rumbo represivo? Debe haber, no la conozco, porque precisa muchísima gente que lo tenga claro. Claro. Y que no esté de acuerdo. Muchísima gente en la calle no gritando, sino haciendo cosas, ¿no? Porque no es salir a la calle a pegar una manifestación y salir, después te volvés a tu casa. Las manifestaciones tienen, en general, cuando si tratás de que sea una manifestación de protesta, tiene que ser muy numerosa y después de eso capitalizar esa manifestación de alguna manera para decir, bueno, señores, toda esta gente vino a protestar por tal cosa, bueno, las autoridades gubernamentales tienen que tomar recaudo de eso y cambiar lo que se está exigiendo. Pero tenemos que ser muchos. Claro. Más que no somos muchos. Ha habido una... aparte de desmovilización, hay una gran fragmentación. También la Asamblea Nacional Permanente, con todo el tema de la lucha por... De alguna manera empezó con lo de Aratirí nomás, y después, bueno, se extiende un poquito más a todo el resto del modelo productivo, pero la diversidad y lo reciente de esa formación, que la celebramos, nos parece muy importante, todavía falta mucho, ¿no? Claro. Entonces, para temas tan profundos, nos parece que falta la discusión política. No es discusión política. Claro. Nosotros no discutimos, no tenemos espacios como en otra época que era un fervor de discusiones. Hoy hay una nueva generación de estudiantes universitarios, hay una nueva generación que están con inquietudes y están discutiendo. Muy poco todavía, pero empezaron. O sea, falta, pero se empezó. Y eso es una gran alegría que nos da, que hay una nueva generación, te digo, chiquilines, entre 18 y 23, 24 años, ¿no? No más, ¿eh? No mucho más. Porque también hay otras generaciones de un poco más que habían empezado discutiendo y como que ya se acoplan a esta cosa de quietud, de poca inquietud, digamos, ¿no? Arajit, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa.